amor de una sola vez me marque la piel. La pura pasión acaba mi sed, hermosa mujer. Acaríciame, quiero soñar. Entre tus manos, nena, voy a llegar. Y con tu cuerpo quiero soñar. Y con la luz de tu fuego me quiero quemar. Ay, hazme el amor de nuevo y vuelve a comenzar. Voy a llegar por ti, mujer, hasta el placer. Ay, quiero sentir tu calor quemándome la piel. Voy a llegar por ti, mujer, hasta el amanecer. Quémame con tu fuego, mujer. Sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no. Tu amor de una sola vez me marque la piel. La pura pasión acaba mi sed, hermosa mujer. Acaríciame, quiero soñar. Y con la luz de tu fuego me quiero quemar. Ven, hazme el amor de nuevo y vuelve a comenzar. Voy a llegar por ti, mujer, hasta el placer. Quiero sentir tu calor quemándome la piel. Voy a llegar por ti, mujer, hasta el amanecer.